Pero por Dios, Cecilia, escucha este ritmo. Es que yo ya lo conozco, huevón. Este es el sonido del tiro, güey. Que goza de noche y de día, hoy llega para vos la primera sinfonía. Alegría, esto es para vos mi primera sinfonía. Que goza de noche y de día, hoy llega para vos la primera sinfonía. Alegría, esto es para vos mi primera sinfonía. Chacho, no te borré porque no vas a poder disfrutar del sonido del tero.